Como Paco, layers on me. Vivo Fax on, layers on me. Mami, chula, si quieres voy a buscarte que la cima está viniendo por mí. Porque era un wannabe. Si no te contestaba es que estaba por Madrid. Yo soy así.